incondicionalmente defendemos a los trabajadores, a los jubilados, a la juventud contra los ataques. Que vamos a presentar una alternativa para millones y millones, para disputar la conciencia de millones y millones frente a los que, por un lado, dicen desde Cambiemos que este es el único camino, el del Fondo Monetario Internacional, el del ajuste, y aquellos que quieren, que venden humo, que quieren decirnos que se puede plantear un plan económico favorable a las grandes mayorías sin sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional.